Aquí comienza Potaje con G, en el 101.8 de la FM en Zaragoza, Radio Topo. También lo podéis escuchar por streaming en la web radiotopo.org. Como el nombre del programa lo dice, un potaje de noticias, actualidad, jurisprudencia, ciencia y tecnología, y lo que surja de más interés. Vamos a tener tertulias y debates. Todo esto acompañado con algo de música será Potaje con G. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes del programa. En el programa de hoy, nuestra compañera Ángela Mateos entrevista a Xavi de la plataforma Jalón Vivo. Nos contará la actualidad sobre el pantano Mularroya. A continuación, tenemos tres noticias muy interesantes que han sucedido en estos días. La primera, el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Fraga anula una demanda de desahucio y condena al BBVA a pagar las costas. La segunda es que el pasado martes 29 de junio, decenas de familias reclamaron por registro el cumplimiento del derecho a la alternativa habitacional. Y por último, una noticia de una propuesta de sanción en Zaragoza por participar en la paralización de un desahucio. Esto lo acompañamos con música y será nuestro programa 10 de Potaje con G. Buenas tardes, otra vez aquí en este espacio de nuestro programa Potaje, la Mujer Araña, Ángela Mateos al micrófono, en compañía de mi estimado Pepe, al servicio técnico, y hoy con un invitado especial que tenemos el gusto de recibir hoy por segunda vez, es Xavi, de la Asociación Jalón Vivo, y tenemos el gusto de tenerlo aquí porque hay noticias de actualidad y demás. Hola Xavi. Buenas tardes, Ángela y Pepe. El gusto es mío de estar aquí con vosotros. Bueno, me alegro. Gusto compartido. En su día, Xavi de la Asociación de Jalón Vivo vino aquí a prestarnos su testimonio de primera mano del conflicto judicializado de más de 20 años del tema de la construcción de la presa de Mularroya. Recordar a los oyentes que esta presa es una presa que va a embalsar el río Grío en la zona del desemboque de la Almunia, pero no solo es un embalse de ese río, sino también un trasvase del río Jalón, que toda esta cometida de obra pues pone en grave peligro de supervivencia de la biodiversidad, del medio ambiente, tanto a nivel de vegetación como de fauna, como también de animales, ya me saldrá, acuáticos, porque también corren el riesgo por el trasvase en la tuneladora de que también mueran nutrias y demás. He estado documentándome para esta entrevista bastante bien. Y además, Xavi también nos ilustró de que en sí mismo el proyecto de construcción también contemplaba riesgos de seguridad para las poblaciones. Sí, así es. Hay múltiples razones por las que desde Jalón Vivo y otras asociaciones se viene haciendo una oposición a este proyecto desde hace 20 años, y así se ha manifestado en el recurso que finalmente la Audiencia Nacional nos dio la razón en el sentido de que declarara nulo el proyecto. Y ahí se manifestaban en realidad siete requerimientos. No solamente el incumplimiento de las directivas ambientales de la Comisión Europea, sino se reflejaba el tema de los riesgos que había asociados a una presa de materiales sueltos que se está construyendo sobre una falla y donde podía haber un riesgo de sismicidad inducido al llenarse de este embalse. Y había otras razones de incumplimiento de normativas de hábitats. Había, bueno, pues razones también pues económicas, porque también, no saben muy bien, pues económicas, porque no saben muy bien cuál va a ser la repercusión de los costes a los agricultores de lo que se, bueno, lo que van a tener que pagar por utilizar esta infraestructura, etcétera. Y al final esta sentencia lo que vino a decir es, bueno, el primero de los puntos ya lo incumple, las directivas relativas a las masas, de la conservación de las masas de agua, uh-huh. y no seguimos analizando. Eso es lo que decía la sentencia, o sea, que realmente son muchas las razones que están sin contestar, uh-huh. Están sin contestar en este momento, por mucho que digan la gente que está a favor de desarrollar esto, y que de alguna manera pues tendrán que, si quieren que esto a una vez sea legal, tendrán que contestar y resolverlas. Lo que pasa es que ya sabemos lo que sucede, que como se ha recurrido y en principio las obras no las han parado, pues digamos que la estrategia es la de vamos a hechos consumados, uh-huh. Vamos a terminar. De hecho, me imagino que estarán haciendo ahí horas extras a tope, uh-huh. En lugar de lo más coherente, que sería vamos a parar. En este momento tienen hecha la presa, pero se está haciendo el túnel de trasvase. Lo lógico sería parar esas obras, que suponen 50 millones de euros extra que todavía están sin ejecutar, y pararse a ver pues qué sucede con esto, qué es lo legal, qué no es lo legal, qué es salvable, qué no es salvable, y sobre todo contestar todas esas preguntas de todos esos requerimientos. O sea, primero, ¿es seguro llenar ese embalse? ¿Se puede ir a hacer puñetas y llevarse a Ricla si hay una sismicidad? ¿Van a poder pagar los agricultores el agua? ¿O va a suceder como con todo este histórico de pantanos que al final se han hecho y resulta que no pueden cubrir los costes del canon de recuperación obligatorio del embalse estos agricultores? ¿El agua en manos de quién queda? Porque ahora hay muchos agricultores que riegan directamente del río, las captaciones de las acequias, y bueno, pues el agua tiene un coste razonable, pero una vez hecho el pantano, ¿van a poder regar libremente del río, de las acequias? ¿O ese agua ya tiene un dueño? ¿Qué es lo que propone el proyecto? Uh-huh. Esto muchos no lo saben, pero es la realidad. O sea, igual resulta que luego dices, no, yo no quiero regar con mula roya porque me sale muy caro. Pero es que no tienes alternativa, porque no te van a dejar abrir la tajadera de la acequia como podías hacer antes libremente. O sea que, amigos, tenemos un problema. Y son preguntas sin contestar, y que es lamentable que no, que nadie las conteste. Sí, todo el mundo apoyando, haciendo política populista, sí, es que es el agua, el desarrollo, el no sé qué, tal. Pero, bueno, sean sinceros, digan la verdad, no engañen a la gente. Y después, bueno, pues tomemos decisiones, ¿no? Lo que viene a justificar este proyecto realmente, ¿no?, es el asegurar el abastecimiento de agua para los agricultores, para los campos. Pero en su día, cuando te entrevistamos hace unos pocos meses, uh-huh. Cuando salió esta sentencia del 23 de marzo de la Audiencia Nacional, nos comentaste que ya había infraestructura en el cauce del río, tipo azudes y bueno, y balsas de contención o de balsas de almacenamiento, donde sí. Había bastante caudal, para precisamente compensar épocas de bajo caudal o de sequía, y de esa manera ya hay una infraestructura alrededor del cauce del Jalón, sí. Que viene a garantizar, ¿no?, el abastecimiento de agua a los agricultores. Sí. Parece ser, perdona que termino, este proyecto, por lo menos lo que se oye en noticias, lo justifican con cómo viene del Pacto del Agua de siglos atrás, pero a mí también me cuesta entender que sea un proyecto tan antiguo y que venga de un pacto tan antiguo, porque un proyecto de esta infraestructura, desde luego, es de esta era moderna. ¿Qué sabes a este respecto y de estas alternativas a la necesidad que viene a justificar este proyecto? Bueno, yo creo que lo que sucede es que, no sé si es cultural, de una parte es un tema cultural, ¿no? El decir, estamos en una tierra que hay necesidades, hay mucha sequía, hay que cultivar y por tanto todo agua que vemos discurrir por los ríos, muchas veces lo hemos oído, pues es como si se desperdiciase, ¿no? O sea, no se tiene en cuenta que el río pues es un ecosistema pues natural, es algo que es sorprendente porque nadie lo ha inventado, nadie lo ha fabricado, está ahí, él solo cumple con sus ciclos y nos va proporcionando toda esta riqueza que a nivel de agricultura, a nivel de muchísimas cosas, lo que ha permitido que apareciese en nuestros pueblos y que se desarrollase esta economía, ¿vale? Y bueno, esto es un poco como intentar, ¿no? Sacarle el cuento de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Sacarle los, ¿no? Para sacar toda la riqueza que tiene. Y nos estamos equivocando, ¿no? O sea, el río tiene que llevar agua por muchas razones y, por supuesto, hay que aprovecharlas, pero hay que saber aprovecharlo bien. O sea, al final es un poco la sostenibilidad. Y quien dice, no, es que el agua que pasa por ahí es que se pierde, está muy equivocado. En realidad hay un embalse, el embalse natural que hay, que cuesta muy poco y que nos garantiza la agricultura de siempre y de futuro, es el propio acuífero, es el agua que se va filtrando en las capas inferiores y que pues a través de pozos podemos extraer y podemos, pero con un cierto control, que es lo que nos ha hecho hasta ahora. Por eso los acuíferos de Cariñena y sitios que reclaman ese agua se lo han cargado. Y el problema es que si no somos capaces de controlar esos excesos, nunca va a haber agua suficiente. Jamás, jamás, ¿vale? Alternativas las hay. Lo primero porque lo que hemos visto es que hasta ahora tampoco han sido tan frecuentes los años de sequía que han hecho, bueno, que han generado un problema, ¿no? Ha habido algún año, pero no han sido frecuentes. La última vez que esto se produjo, dio lugar a que se crease una serie de balsas de emergencia que se hicieron en el pantano de la Tranquera. Hay un pantano que recoge las aguas de ríos afluentes del Jalón, el Mesa y el Piedra, y cuando se prevé que va a haber sequía o que va a haber muchas poca precipitación, sí, entiendo. Sí. Que va a hacer en la campaña pues ahora pues para el verano, ¿no? Que cuando tienes que se precisa más agua y baja menos agua por el curso natural. Pues ya Confederación lo que prevé es ir recargando esas balsas recogiendo ese agua del Jalón en invierno. ¿Vale? Bueno, ahí se invirtió, creo que fueron, ahora ya no recuerdo el dato, pero fueron muchos millones, en preparar una infraestructura y un sistema de bombeo para prever esto, y la realidad es que no se ha empleado nunca. O sea, ese material se ha quedado obsoleto, las bombas que había ahí para hacer este sistema, para garantizar el riego, se ha quedado obsoleto, no ha sido empleado nunca. Pero al margen de esto, que es un sistema que ya está hecho, y además lo interesante de todo esto es que no se ha puesto tampoco en marcha, porque claro, el poner ese sistema en marcha suponía que había un coste adicional que cubrir. Gasto energético. Sí, claro. El bombeo, entiendo. Del gasto energético, de mantenimiento, etcétera, etcétera, y que los agricultores pues no han querido tampoco sumar ese gasto. Por tanto, no se ha utilizado, pero claro, la cuestión es, vale, si eso no lo has utilizado y es un sistema que ya está hecho, tú imagínate el pantano de Mularroya, que aproximadamente puede costar unos 200 millones de euros su ejecución, y tienes que pagar un canon de amortización de ese sistema. ¿Eso te va a interesar? Bueno, es que el tema es que nadie les ha dicho, nadie ha notificado a la gente lo que va a tener que pagar por eso, nadie lo ha notificado. Todos han vendido la moto, se han colgado la medalla, esto, bueno, agua de futuro y todas estas chorradas, porque ya, al final son chorradas, y pero bueno, parece que es lo que vende, ¿no? Y nadie realmente sabe qué es lo que va a tener que pagar. Entonces luego será cuando venga el susto y diga, hostia, que con lo que tengo voy tirando, ¿sabes? Ya hablamos también en su momento un poquito de cómo está el tema de la agricultura y ojito con ir metiendo costes a tu producción, ¿no? Sí. Más alternativas. Es que resulta que hay estudios ya de hace muchas décadas que te dicen, ostras, es que con una red de embalses, de pequeños embalses laterales, que esto se hace en los azudes que recogen el agua del río y lo derivan a las acequias, y desde el punto que se quiere hacer el trasvase del Jalón hasta su desembocadura en el río Ebro hay más de 30 azudes, ¿vale? Dice, bueno, es que tú puedes aprovechar esos azudes y hacer una pequeña balsa de regulación, ¿vale? Para recoger ahí las aguas en invierno, que es cuando el río baja con más caudal. Tú fíjate, en 30 azudes el agua que puedes recoger en invierno. Y con eso tendrías más que asegurado el verano. El verano, la carestía. Y te dicen, y además se podían hacer unos pozos de auxilio para que aquellos terrenos que están más elevados, pues con a través de esas balsas que hemos hecho, pues eleves ese agua y más o menos pues la gente pues disponga en todo el territorio de agua. Esa es la alternativa que, además de muy bajo coste, y que se planteó hace décadas y que, por tanto, podía estar construida hace muchos años, si realmente les importase el asegurar el regadío y asegurar, pues, con una solución, pues, realmente, pues, sí, sostenible, ¿no? De toda la cuenca, el que se mantuviesen esas explotaciones, pues eso era más que suficiente. O sea, el tema estaría resuelto hace mucho tiempo. Pero, ¿realmente qué es lo que se quiere? Bueno, pues lo que vende ahora es tener un gran pantano, un gran embalse, que se vea que hay mucha agua y que además te permite gestionar ese agua. ¿Y quién va a gestionar ese agua? Porque claro, cuando el río baja y se deriva por las acequias y tal, pues bueno, pues hay todo un sistema y hay un... ahora mismo hay una junta de riego y hay una serie de asociaciones de regantes, ¿no? De cada una de esas acequias, que más o menos se gestionan, ¿no? Y se regulan todo esto, ¿no? Y además es que ahora tecnológicamente pues es relativamente sencillo, y desde Confederación esto se puede manejar muy bien. Pero claro, el negocio está en, joder, vamos a meter en un embalse ciento y pico hectómetros cúbicos y vamos a cobrar por el agua que sale por el aliviadero de esa presa. Bueno, y el anterior negocio que hacen las constructoras de estas infraestructuras. No, efectivamente, hay todo el ciclo del agua, es un inmenso negocio. O sea, es que el agua es una de las cosas que es esencial, que es inevitable, que la necesitamos para muchas cosas, para abastecimiento, para regadío, para usos industriales, y entonces es un gran negocio. Y desde la planificación, la construcción, la gestión, etcétera, etcétera, las grandes multinacionales están ahí y son los que al final, bueno, como en toda la economía, son los que manejan un poco los hilos de qué se hace y qué no se hace. Y esto es así y es lo que hay. Lo que hay. Bien, recordar que, como hemos dicho, este tema está judicializado hace pues casi 20 años y... antes de esta sentencia del año 2021, hubo otra anterior he recogido además la sentencia de casación, que es el año 2009, pero entiendo que la del Tribunal Supremo entonces sería 2008, entiendo. Perdón, de la Audiencia Nacional de entonces sería sobre el 2008, así la sentencia original. En la sentencia anterior, a esta que está por la que te invitamos aquí, se anuló todo el proyecto de construcción porque se había detectado que el estudio de impacto ambiental era además contradictorio con el estudio complementario y el estudio de impacto ambiental no contenía ninguna referencia a las a los lugares de interés comunitario, a las zonas de especial protección de aves o de protección de la flora silvestre. No contenían referencias que sí que se contemplaban en el estudio complementario. Se justificaba, parece ser, por el abogado del Estado en la entrada en vigor de estas directivas, aunque evidentemente no era así. Tanto el estudio de impacto ambiental como su estudio complementario ya venían con directivas en vigor, porque estas directivas, por si los oyentes tienen interés, es la directiva 79/109 y la directiva 92/43. En concreto estoy hablando de la sentencia anterior a esta. Uh-huh. Y llegaban a la conclusión, que fue confirmado en casación, de que estos estudios eran totalmente insuficientes, y yo me he quedado con una doctrina que incluyen en estas sentencias, que hacen relación de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto a esas directivas, que no es el caso de esta última sentencia, porque, como bien dices, a pesar de que hay diversos motivos, que entiendo que los mismos que hubo en el año 2009 se reproducen ahora, sí. Pero en medio de esto está la directiva del agua, que es la diferencia sustancial en esta última sentencia. Esta última sentencia, se ha anulado el proyecto por incumplimiento de la directiva del agua y no se ha analizado el resto de la normativa. Pero en la sentencia del año 2009 hablan de que ningún Estado miembro puede hacer ningún proyecto que ponga en riesgo o alteren significativamente los hábitats protegidos o de interés comunitario. Uh-huh. Es decir, no se puede autorizar ningún tipo de intervención que alteren significativamente. Y evidentemente en el año 2009, en esa sentencia, quedó muy claro que todo el proyecto, tanto de su construcción como de la explotación, es decir, las dos fases, ambas dos, ponían suponen una alteración significativa, y más que alteración, incluso un grave riesgo y daños irreversibles e irrecuperables. Sí. También hemos visto cómo de esta sentencia hubo al menos dos incidentes de ejecución de sentencia que fueron desestimados por un auto del 12 de diciembre del 2013 y por otro auto del 27 de mayo del 2014, que venían a solicitar del tribunal una autorización de ejecución de sentencia. Esto es contradictorio, ¿no? Porque la sentencia anulaba totalmente el proyecto y su construcción, y aún así el abogado del Estado intentaba, en un incidente de ejecución de sentencia que anulaba el proyecto, que se autorizara la continuación de las obras. Y en ambos dos autos, insisto, de 12 de diciembre del 2013 y del 27 de mayo del 2014, se deja muy claro que no ha lugar a los incidentes propuestos, porque la anulación del informe de impacto ambiental conlleva la anulación total del proyecto. Entiendo que jurídicamente hoy en día estamos en la misma situación, pero no sé si ha habido algún incidente como hubo en su día, o si, como dices tú, solamente están en la vía de hechos consumados, es decir, hay una sentencia no firme porque está pendiente, ya ha anunciado recursos interpuestos, pero bueno, que está anulando un proyecto y aún así la construcción se está desarrollando. En su día, en la sentencia del año 2009, sobre precisamente la construcción en sí, detallaban además que la planificación de la construcción no podía ser los 12 meses del año, porque había en la zona de afectación muchos nidos de aves rapaces, además de buitre leonado y águila perdicera, sí, que son dos de las especies incluidas en la directiva protegida, es decir, son especies protegidas, sí, por la Unión Europea. Están en vías de extinción la del águila perdicera, sí. Y en el año, como digo, entonces ya se decía en aquella sentencia que, aunque el proyecto contemplaba, por el impacto ambiental que suponía en la época de crianza, que entre enero y julio no se debería hacer ningún tipo de obra, eso se decía en el año 2009. Yo, como te he comentado, paso asiduamente, al menos cada semana, por la zona de Mularroya para ir a mi pueblo, y observo que esto sigue imparable, o sea, sigue. Y además, no me he acercado a la obra en sí, pero tengo la sensación de que no ha habido nunca una paralización entre enero y julio para respetar precisamente esto que ya se decía entonces que fue anulado, ¿no? Estos impactos. Pero quiero decir, las especies siguen siendo las mismas, los lugares son los mismos, con lo cual las medidas correctoras y preventivas tendrían que haber sido igual. Yo no lo he seguido el día a día de las obras, aunque sé que hay gente que sí que son pues relativamente asiduos por temas de pues, o bien de trabajo o simplemente pues van por la zona de la obra y van viendo un poco pues los desmanes que se van haciendo, como lo que es la bueno, es el arrancar olivos milenarios, bueno, cuando bueno, ya en su día tiraron una ermita que en fin, bueno, toda una serie de pues de elementos de interés. Hay gente que todo eso lo va siguiendo. Uh-huh. Sí que había un diario de obra que yo recuerdo leer, no sé, en fin, pero hace ya bastante tiempo, en el que relataban un poco el que, digamos, era el encargado de aquello, iba diciendo pues lo que iban haciendo ahí. La verdad es que a mí me da un poco de risa, pero realmente es muy triste, porque todo esto que hablas de las especies de los nidos, yo me acuerdo que la estrategia que seguían era: hoy hemos volado uno de los nidos y hemos comprobado que tardan mucho en volver. Entonces es como que siguen una estrategia que decías, la madre que los parió, pero... Eliminar. O sea, eliminar volar, la especie protegida y no nada que proteger. O sea, no. A ver, no, yo creo que no hacían la explosión cuando estaban ahí los buitres, pero... O sea, yo he leído diarios de la obra decían eso, ¿no? Porque realmente tenía que haber un seguimiento. Uh-huh. Un seguimiento de cómo se estaba haciendo aquello. Yo recuerdo de leer algunas actas y decían, pues hemos producido las voladuras en tal hora y entonces han tardado tanto en volver los animales. Pues hay que aprovechar cuando no... En fin, entonces, quiero decir, no te puedo dar datos exactos, pero me da la sensación de que, a ver, esto hay que hacerlo. Es un proyecto que tienen pues un montón de millones de euros ahí encima de la mesa que lo tienen que ejecutar. Tú imagínate, los que estén ahí trabajando, se lo trae, en fin, no lo sé, no voy a asegurar nada, porque, pero vamos, que tienen que hacerlo y lo van a hacer, o sea, y bueno, y la prueba está ahí. La Peña María es uno de los de las laderas donde se apoya la presa. Y si tú ves fotografías de antes de la obra, eso era una zona de nidificación de buitres, de especies protegidas, y todo eso está completamente desmontado. Entonces, y eso se ha hecho con voladuras y con excavadoras. Entonces, ¿qué protección vas a tener ahí? Y alternativas. A mí me hace mucha gracia las medidas alternativas. Bueno, no, las medidas correctoras. Correctoras, bueno. ¿No? De los proyectos. Pero es que no son correctoras. Son, uh-huh. son si tú. Las llaman compensatorias, así, porque están diciendo, bueno, pues vamos a poner protecciones de las vías aéreas, pero igual ese aquí o ese en Teruel, ¿no? Dices, bueno, que tiene que ver las aves que están aquí viviendo y las que están en Teruel. Bueno, eso era una cosa muy rara, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, el águila perdicera o los buitres, que se proponía hacer pues unos criaderos ahí de... yo qué sé, pues de con gallinas o con algo para que fueran a comer allí, o para los murciélagos, pues lo que hacían era pues vallar las cuevas o no sé, unas cosas muy raras que dices sin criterio. No, a mí no me convences, o sea, tú lo vas a vender así, pero eso no son alternativas ni son nada, o sea, no, es que las alternativas es un poco lo que estábamos hablando antes. Primero, saber qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. O sea, ser sinceros con esto, decir, mira, esta es las necesidades reales. ¿Tenemos posibilidad de hacer algo que es sostenible o que efectivamente que no tiene ese impacto? Y velamos realmente por el interés de los agricultores o por qué estamos velando. O sea, hay una. Bueno. Evidentemente, vamos, yo lo tengo un punto de vista muy, muy claro al respecto, y no hay que perder de vista un elemento fundamental, es hacia dónde se dirige y quién está controlando ahora el sistema productivo y la agricultura. Yo no soy un experto, pero no hace falta ser un experto, solo es cuestión de seguir un poquito... las noticias y un poco por dónde se mueven las cosas para ver cómo se está transformando todo esto, cómo cada vez más la agricultura se está produciendo un proceso que ya ha entrado en otros sectores, uh-huh. que se denomina la uberización de la agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quizás os suene más en, a nivel de las integradoras de porcino, en el que hay unas multinacionales que son las que controlan todo el proceso de producción de carne de cerdo, ¿vale? Y donde los ganaderos, que antes eran los dueños de la explotación, realmente ahora no son los dueños, son una gente que trabaja un poco, donde le dan puesto un poco de la materia prima y tal, y ellos son los que van sacando en función y le controlan absolutamente gastos, ingresos y tal, y esto es lo que tienes que producir, etcétera, etcétera. Con la agricultura está pasando exactamente lo mismo. Uh-huh. O sea, ahora, quien maneja esto son las grandes corporaciones que te dicen, tenemos que producir esto a este precio, ¿vale? Uh-huh. Y tienes grandes multinacionales que son las que desarrollan sus semillas y sus variedades que están patentadas, ¿vale? Y que solamente las pueden plantar ellos y que tienes unas producciones ultra intensivas. O sea, uh-huh. La palabra es esa, es ultra intensivo. O sea, uh-huh. Ahora, por ejemplo, los olivos te están arrancando los olivos que todos conocemos para poner una especie de arbusto que te lo plantan en hilera y lo recogen todo con máquinas, lo podan y lo recogen con máquinas, y con eso no hay que compita. Entonces tú puedes ver, y hay bastante información de esto y bastante reportaje, y el agricultor tradicional con esto no tiene nada que hacer frente a este modelo. ¿Qué pasa con este sistema de producción ultraintensiva? Pues lo que pasa con este sistema es que requiere, lógicamente, si tú quieres tener el triple de producción que con un sistema tradicional, se traduce en que necesitas el triple de agua. El triple de agua, ¿vale? ¿Es esto sostenible? ¿Es esto lo que queremos? Porque además, esta riqueza, al final, no se queda en el agricultor o en la familia, en la población. No. Estamos hablando de modelos uberizados, ¿no? Que estamos hablando. Donde el beneficio. Y donde el beneficio realmente se lo queda esa multinacional hasta que le interesa. Y cuando no le interesa, pues le dan por saco a todo y punto a pelota. En otras zonas del centro de España se están comprando grandes extensiones de cultivos, precisamente por empresas, y a través de esas compras lo que están haciendo es conseguir cánones de agua, sí, privando precisamente de agua a agricultores tradicionales. Uh-huh. Eso también es una desigualdad que se está dando hoy en día y un fenómeno bastante preocupante. A mí me interesaba mucho traer aquí a la radio una voz recurrente, una voz de aquí, de Aragón, que está en contra de este proyecto, porque el señor Lambán, nuestro actual presidente, se ha dedicado, desde que salió esta última vez la sentencia, pues a defender, ponerse la bandera de Aragón, de defensor de los intereses de Aragón, pero en realidad dejar claro a los oyentes que defiende los intereses de unos pocos y, como decimos en nuestra opinión, además, engañados, ¿no? Se ha reunido con agricultores y regantes de la zona de la Almunia y todos le pedían al señor Lambán que, por favor, se comunicara para pedirle al ministerio, así lo ha hecho públicamente, que se recurra esta sentencia. Lo que a mí me preocupa muy mucho es la responsabilidad de nuestros políticos, porque, como he dicho anteriormente, la sentencia del año 2009 ya refleja cómo las directivas de la Unión Europea se tienen que cumplir hasta el punto de que los Estados miembros no pueden autorizar intervenciones. Y en aquella sentencia ya se hacían eco de sentencia anterior también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el caso de España de los años 90, que es el caso de las marismas de Santoña. En este caso también quedó patente cómo España incumple las directivas porque sus informes de impacto ambiental no reflejan la complejidad, ¿no? Los buenos análisis y la contemplación de medidas, y autorizan con mucha alegría, poniendo en serio riesgo no solo los hábitats, sino también, ahora que estamos con esto del COVID, la salud de las personas, porque vivimos en un sistema y esto es así, y si el planeta se enferma, enfermamos los humanos. Quería darte dos pinceladas, nada que ver con el tema jurídico, pero bueno, que me parecen bastante interesantes, porque ahora vivimos en una nueva cultura. Este es mi análisis, ¿no?, de la realidad. Parece que nos estamos inventando todo, que la generación del siglo XXI somos los mejores y lo de atrás nunca ha servido. Y, por ejemplo, ahora que hay esta cultura de protección del agua, se fomenta muy mucho el riego por goteo. Y además, bueno, muchísima gente, ecologistas, buscaron una manera de utilizar bien el agua y tal. ¿Qué está ocurriendo ahora que es un tema bastante más extendido? Se está viendo que en las zonas donde se ha implementado el riego por goteo, los árboles que reciben ese agua por goteo, bien, están verdes, pero la zona es una estepa. La zona en sí son desiertos. no tienen vida. Eso no nos favorece para nada. Otra pincelada que querría darte es un artículo que precisamente he leído hoy sobre la regeneración de bosques, comparando los bosques donde interviene el ser humano para replantar y fomentar los bosques y los bosques que se dejan libremente, que crezcan los árboles, los arbustos, todo. Pues se ha visto, en comparación, como en 20 años, ¿no?, que es cuando se puede ver, cuando se forman estos bosques jóvenes, los que son replantados tienen muy poca vida y los que no se plantan, es decir, se deja que la vida crezca silvestremente, en cuestión de 20 años, después de haber habido una primera generación de arbustos y malas hierbas y demás, se regeneran y al final acaban desarrollándose incluso robles, porque son los animales los que transportan las semillas y es la vida la que trae precisamente la repoblación forestal. Y esos bosques naturales que se forman de manera natural, pues son mucho más resistentes para sequías y demás, y además esos son fructíferos en vida. Así que yo llego a la conclusión de que cuanto menos intervengamos el ser humano en la naturaleza, casi que mejor. Y con el tema del riego por goteo, esto a mí me dio que pensar después de la entrevista que hablé contigo, porque claro, aunque esté con mala prensa, ¿no?, esta manera de regar tradicional, que es abrir la tajadera, inundar el terreno, pues yo pensé, claro, en realidad se piensa que el agua se malgasta, pero el agua no se malgasta en ningún momento, porque la tierra, aunque sea inundada y aunque sean muchos litros de agua, ese agua retorna naturalmente al cauce del río, pues, a través del subsuelo. Y realmente está ayudando a la vida en el cauce. Quiero decir que es una manera, parece contradictorio, pero igual es incluso mejor seguir con sistemas tradicionales, aunque parezca que se malgasta el agua, pero en realidad se la deja fluir, porque el agua, cuando de verdad se puede aprovechar, es cuando el agua está fluyendo, porque el agua estancada se pudre y no sirve. Esto es así. Así que el agua que genera vida es la que fluye. Y bueno, no sé, quisiera poner esto en pincelada porque sí, viene a cuestionar estos embalses donde el agua se retiene en hormigones de cemento que no ayudan a la filtración, no están ayudando realmente a los ecosistemas. Hombre, evidentemente todo lo que sea intervención artificial, estás de alguna manera pues afectando a ese equilibrio, ¿no?, ecológico. A ver, evidentemente tiene que haber pues eso, pues un equilibrio, pero también pensando, ojo, que estamos en un punto bastante, bastante preocupante, entonces deberíamos de anteponer todo aquello que suponga un punto de inflexión donde no podamos recuperar esos elementos naturales que hemos estado disfrutando durante, bueno, miles de años. Pues ser muy cuidadosos con esto, ¿no? Ser muy cuidadosos. O sea, decir, bueno, ahora cogemos alegremente, hacemos un trasvase, porque sí, porque, bueno, mira, vamos a tener un montón de agua para generar riqueza. Ojo, que la riqueza de ahora puede ser una pobreza del día de mañana. Y todo tiene sus pros y sus contras. Como tú dices, yo no soy un experto en tema de riego, si tú quieres. Y es verdad que hay veces que cuando haces un tipo de riego que puede ser muy superficial y las plantas lo que hacen es tener pues raíces superficiales, pues estas igual no tienen esa robustez que tenían anteriormente esos árboles y tal, y que vamos, evidentemente el agua al final se filtra, va al acuífero y sigue ese ciclo natural. Claro, lo que se quiere es ahí optimizar al máximo, evitar malas hierbas, pues porque también, o sea, lo que se intenta también es hacer una agricultura muy, primero cómoda, después mecanizada, automatizada, si tú quieres, de tal forma que cuanto menos mano de obra emplees, mejor. Sí. O sea, entonces, a las veces no sabes qué es lo mejor, ¿no? Pero sí que, a ver, al final, yo creo que es un ejercicio de reflexión de verdad, porque no pasa solamente con el tema de la agricultura, yo me lo planteo con muchísimas cosas en la vida. Dices, joder, estamos en el año 2021 con una progresión tecnológica del carajo, donde producir alimentos es algo relativamente sencillo, pero la gente seguimos con un montón de desigualdades, donde vemos un montón de injusticias todavía. Entonces, ¿de qué nos ha servido todo esto? O sea, hay que ir más rápido, hay que producir más, ¿a dónde nos está llevando? O sea, es que al final todo es muchísimo más simple. Uh-huh. Muchísimo simple. Y la clave para mí es no dejemos engañarnos y que nos quiten nuestros recursos naturales, porque si un día quieres tener futuro de verdad, ahora que se está hablando tanto de... igual me estoy enrollando un poco. Pero ahora que se dice, joder, hay que... La España rural, despoblada, que hay que llenarla, no sé qué. Ahora leía un artículo y me hacía muchísima gracia de nuestro Heraldo de Aragón, periódico de referencia en Aragón, y decía, no, bueno, pues aquí se plantean el que con la migración y tal, llenar los pueblos, no sé qué. A ver, pero si es que para que la gente viva en los pueblos, lo que hace falta es que se den las condiciones y que no los expolies, joder. Uh-huh. O sea, primero, que tengas las infraestructuras que tienes que tener y que des las facilidades para que la gente pueda trabajar ahí. O sea, decir, tiene que haber agricultura, tiene que haber facilidad para hacer pues algo de empresa, tener bien una buena comunicación por internet, y con eso... Y conexión por carretera y ferrocarril, que nos lo están desmantelando. Súper importante. Entonces, te quiero decir, si tú... eso es un tema que me toca un poco la fibra, pero quiero decir, si tú... Y existe esa capacidad de decir... Joder, yo me puedo ir a Zaragoza si tú quieres, o a Huesca, o a un pueblo de referencia. Puedo ir en media hora o en una hora, bien sea en un tren o en un transporte público. Uh-huh. Yo me quedo a vivir en el pueblo, joder. Te doy toda la razón, porque yo haría lo mismo en el mío. ¿Vale? Haría lo mismo en el mío si hubiera el ferrocarril que hubo, por ejemplo. Y podría venirme a Zaragoza a trabajar. ¿Qué pueblo, perdona? No lo voy a desvelar. Bueno, no lo voy a desvelar. Pero cerca del Jalón, cerca del Jalón. Bueno, otro día te hablo yo de trenes, sí. Que, bueno, pero en fin. Otro programa. La historia... Hacemos otro programa de ferrocarril. La historia es que si tú ahora, en este momento, tienes la capacidad de tener una huerta en tu pueblo, que puedes tener tu huerta ecológica o no, pero de calidad, uh-huh. Y tú puedes regar, ¿vale? Y puedes disponer de tus recursos naturales como has dispuesto de toda la vida tú y tus antepasados. No seamos melones. No dejemos que esto quede en manos de una multinacional que te diga cuándo puedes regar y a qué precio. Por el amor de Dios. Como está pasando con otras historias. Con otras historias, como puede ser el tema eléctrico o el tema... O sea, las mil historias que están ahí, sí, a la orden del día. Que es de donde nos... Todos, bueno, dependemos de eso. Xavi, nos queda muy poquito de programa porque nos vamos a copar todo. Vale. Y yo simplemente quería cerrar, ya termino, la última de la última. A mí lo que más me ha llamado la atención de este caso es precisamente cómo, con los antecedentes que estoy hablando del año 2009, y todos los graves incumplimientos de directiva de hábitats, de zonas de interés comunitario, y hablando de daños irreversibles además a la fauna, a la flora, al paisaje y, como nos dijo Xavi, incluso riesgos para las poblaciones, como la Confederación Hidrográfica del Ebro es además una de las impulsoras de, otra vez nuevamente, el nuevo proyecto que se aprobó en el año 13. Y siendo que ahora habéis vuelto a ganar precisamente por incumplimiento de la Directiva del Agua, siendo que la autoridad nacional, en este caso del Ebro, como afluente que es el Jalón, debiera estar haciendo cumplir la Directiva del Agua, es la Confederación Hidrográfica del Ebro, está actuando en contra de su responsabilidad institucional, igual que el señor Lambán, porque si España ya ha sido enjuiciada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea detectando los graves incumplimientos en materia de medio ambiente en los años 90, ¿qué estamos haciendo en el año 2021? Y el señor Lambán pidiendo al Ministerio de Medio Ambiente, a Madrid, que sea el que recurra esta sentencia. Esto es de locos. O sea, se ha anulado el proyecto precisamente porque está dañando gravemente el ecosistema, el ambiente y precisamente las instituciones, el presidente de la Comunidad de Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro, que debieran ser quienes, por su cometido, tienen que proteger territorio, tienen que proteger esos recursos naturales, son los que van en contra nuestra. Así que, por terminar, Xavi, yo como ciudadana aragonesa os doy las gracias, ya os lo dije la otra vez, a las asociaciones, entre ellas a las que tú representas, y al resto que estáis luchando contra estas, como dices tú, injusticias, atropelios y expolios de nuestro territorio. Te lo agradezco muchísimo y espero que sea también opinión de todos los oyentes. Muchísimas gracias a vosotros por facilitar esta exposición, y sobre todo, pues, que tienes razón y que es que hay alternativas. Sí. Es que hay alternativas. Es la historia. Bueno, Xavi, te invito a la próxima tercera vez cuando salga la resolución del recurso de casación, a ver si lo volvéis a ganar y ya por fin esto queda cerrado y lo que conllevaría que ahora desmantelen, porque está anulado todo, desmantelen ahora toda la construcción realizada y devuelvan el paisaje como estaba. Es lo que tendría que ser. Madre mía. Bueno, yo lo único, plantearos si habéis planteado alguna otra vía, además de todas estas que estáis emprendiendo, tipo denuncias, pues eso, de incumplimientos de los en la mera construcción, de que no se respetan épocas de anidamiento y demás, que eso podríais ir denunciando infracciones a través de guardas forestales y demás. Una sugerencia. Vale, aunque el tema jurídico tampoco soy yo un poco el que está directamente con ese tema, pero hay que recordar que nuestro recurso iba de la mano de la SEO BirdLife. Uh-huh. En ese sentido, ellos son más expertos y esto lo van siguiendo mejor. Y bueno, nosotros lo que sí que hemos dicho es vamos a seguir con esto hasta donde haya que ir. Y a nivel europeo, pues también hemos hecho nuestras manifestaciones y nuestras denuncias para decir, bueno, igual, es que aquí siempre vamos aprendiendo con los palos en las orejas. Pero Unión Europea... ¿ustedes qué opinan de todo esto? Uh-huh. O sea, de hecho, esta semana ya venía una serie de en prensa, una serie de sanciones que le habían dado a España por no cumplir con temas de medio ambiente. De medio ambiente, o sea, sí, sí. Y las que se avecinan. Y las que se avecinan. Por incumplimiento de materia laboral, los abusos de las contrataciones temporales, la protección a consumidores, siempre protegiendo a la banca, a nuestros tribunales. Todavía falta madurar mucho en este país a ese nivel, sí. Sí, y crear otra conciencia distinta. Hay que proteger al ser humano y a la vida como parte del sistema del planeta antes que los intereses económicos y multinacionales, que al fin y al cabo son entelequias y que funcionan con patrones que no dan prosperidad. Porque, como decías, la prisa, la maximización del beneficio después genera ruina. Es así. Bueno, muchas gracias y terminaremos con un tema musical dedicado al agua. Así que gracias por su atención. Muchas gracias, Xavi. Gracias a vosotros. Anoche soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos en aquella vez, a mediados de verano, que de niños nos bañamos en el río. El que fue testigo, generación tras generación, no verá a mis hijos. Yes. cielo al crepúsculo. El atardecer cede el río a las luciérnagas. Miles de brillantes ojos lo observaban todo. Y ahora estás tan solo. ¿Dónde han ido? Te han dejado abandonado y malherido. No quiero mirar. Me avergüenzo de lo que han hecho contigo. En el río las libélulas volaron al exilio. Hoy el río grita asesinos, asesinos. A continuación, vamos con tres noticias muy interesantes que han sucedido estos últimos días. La primera: el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Fraga ha desestimado la demanda de desahucio contra una familia residente en Fraga en un piso de propiedad del BBVA, al carecer el fondo buitre Tibarian Sociedad Anónima de legitimidad activa para interponer la misma. El juzgado además condena a BBVA, entidad bancaria que vendió la propiedad al fondo, a pagar las costas judiciales del procedimiento y no podrá desalojar a la familia afectada. La PA de Fraga considera la sentencia emitida como pionera y abre la puerta a recurrir todas las demandas de desahucio interpuestas por las sociedades pantalla del BBVA y de otras entidades bancarias, y refleja la clara y manifiesta ilegalidad de todos los procedimientos judiciales abiertos por los llamados fondos buitres. La plataforma antidesahucios ya denunció en su día la venta masiva en Fraga de propiedades de BBVA a Cerberus y Divarian. Esta es una noticia muy buena que puede sentar precedente. El 29 de junio, decenas de familias organizadas en las plataformas de vivienda aragonesas reclamaron por registro el cumplimiento del derecho a la alternativa habitacional, derecho reconocido desde 2016 en Aragón y que se ve reforzado por el decreto temporal del Gobierno de España. Ya es la segunda vez que decenas de familias reclaman de forma oficial, la anterior fue en octubre de 2020, que se termine con la vulneración de sus derechos y de las normas que los protegen. En total, las plataformas aragonesas denuncian que al menos 44 familias vulnerables organizadas tienen fecha señalada de desahucio o lo tienen aplazado por el decreto estatal, o por otras vías a la espera de alternativa habitacional. Si se continúa sin garantizar la alternativa habitacional, la inmensa mayoría de las 44 familias terminarán sin vivienda en los próximos meses. La paralización o aplazamiento de los desahucios debería de ir unida a la alternativa habitacional, tanto desde la mediación con la propiedad como facilitando viviendas para el realojo. Ni una cosa ni otra suceden en Aragón ante la pasividad manifiesta del Gobierno de Aragón. Reiteramos que Aragón dispone de normas propias, medios y competencias en materia de vivienda para garantizar este decreto a la alternativa habitacional, que significa respetar los derechos humanos. Igual que podría reglamentar la cesión obligatoria de los pisos vacíos en manos del sector financiero, establecido en el artículo 24 de la conocida como Ley 1016, pero desde su aprobación en 2016 sigue pendiente de reglamentación. En estos momentos, la protección establecida por el decreto estatal es, como denuncian las plataformas, temporal, y está por ver cómo si se extiende más allá de agosto y en qué forma. Mientras la ley estatal de vivienda se retrasa y existen dudas razonables de que cumplan con los principales objetivos del movimiento de vivienda, se quiere recordar que fue necesaria una gran presión de las plataformas para que el decreto finalmente tuviera la redacción adoptada en enero de 2021, que da pie a la protección de cualquiera de las situaciones de desahucios de familias vulnerables. Pero esta protección queda coja cuando se suspenden los desahucios, pero no se garantiza soluciones o alternativas habitacionales por parte de las comunidades autónomas que tienen dicha competencia. Esta inanición mantiene a las familias en una terrible incertidumbre y abre paso a que cada una de las situaciones termine finalmente en un desahucio y en la exclusión residencial. Por ello, las familias han decidido, acompañadas de la Coordinadora de Vivienda de Aragón, reclamar por registro, de nuevo, el cumplimiento de las normas aragonesas y estatales que protegen sus derechos. Primera propuesta de sanción en Zaragoza por participar en la paralización de un desahucio. A Rogelio Calavia, un veterano activista zaragozano perteneciente a la CUT, le ha llegado una propuesta de sanción de 601 euros por parte de la delegación del Gobierno en Aragón por participar el pasado 11 de noviembre de 2020 en la paralización del desahucio de la familia de Ruth y José en el zaragozano barrio de Las Fuentes. Aquel día, un buen número de vecinos y vecinas de Zaragoza acudimos al llamado de la Coordinadora de Vivienda de Aragón para impedir el desalojo de la familia, víctima de la piratería de Ibercaja, que rompiendo acuerdos con la familia y las plataformas, vendió el inmueble a un pequeño especulador que lo compró sabiendo que allí habitaba una familia vulnerable. Como en todas y cada una de las movilizaciones de la campaña Aragón sin desahucios, y como ya es tradición en el movimiento por la vivienda, nadie que participó al llamado solidario ejercicio violencia alguna. El movimiento de vivienda siempre enfrenta una violencia única y unidireccional, la de las administraciones públicas y poderes del Estado contra las familias vulnerables, denuncian desde la Coordinadora de Vivienda. Delegación de Gobierno en Aragón ha aclarado que la sanción es por desobediencia a agentes, la más baja dentro del rango, de 601 a 30.000 euros. Asimismo, añaden que si hay alegaciones se estudiarán. Desde la Coordinadora de Vivienda recuerdan que era un desahucio sin alternativa habitacional y, por tanto, una vulneración de los derechos humanos, así como de las normas aragonesas vigentes. A día de hoy la familia sigue sin una solución efectiva tras resistir ya 4 intentos de desalojo. Cuando las administraciones públicas y poderes del Estado vulneran los derechos humanos, desatendiendo los principios de equidad y necesidad, el único recurso de familias y plataformas para lograr impedirlo es la desobediencia civil pacífica. Son miles las familias que han logrado detener desalojos forzosos sin alternativa habitacional gracias a la movilización y la solidaridad. ¿Pretende la delegación del Gobierno dejar a la intemperie a las familias vulnerables cuando la institucionalidad que ella representa les ha fallado negándoles el derecho a tener un techo? ¿Quieren recordarle a Pilar Alegría, la delegada del Gobierno, que la alternativa habitacional es desde 2016 un derecho reconocido en Aragón, artículo 19.1 y 19.2 de la Ley 1016, y que su propio partido también gobierna la comunidad autónoma y es precisamente la administración que está negando la alternativa habitacional? Desde la Coordinadora de Vivienda denuncian que primero te niegan los derechos y después te mandan un gran despliegue policial para garantizar que así sea. Esta propuesta de sanción es un peligroso precedente. Así lo han calificado desde la Coordinadora de Vivienda. Nos parece un enorme error y un paso atrás democrático el que pretende dar Pilar Alegría, delegada del Gobierno de coalición PSOE-UP, con esta ridícula propuesta de sanción basada únicamente en el acta policial. Es la primera vez que la Delegación de Gobierno de Aragón hace una propuesta de sanción por una paralización de un desahucio en Zaragoza. Con anterioridad habíamos sufrido sanciones por parte del gobierno del PP en la campaña de Scratch de 2013, pero nunca hasta ahora en el marco de las paralizaciones pacíficas de desahucios. Además, desde esta coordinadora aseguran en un juicio en julio de 2020, denuncian un aumento de la presión policial, también judicial, a la hora de ejecutar los desahucios, con dispositivos y agresividad que no habíamos conocido hasta este momento en Zaragoza. Hemos llegado al final del programa, esperemos que les haya gustado. Tenemos que dejarlo aquí y dar paso a nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas. Les esperamos la próxima semana a las 7 de la tarde. Desearles una buena semana. Buenas tardes a todas y a todos.